Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de la isla de Tenerife: la 88.5 para Santa Cruz, la 103.1 para La Laguna, la 101.9 para el norte de la isla y la 88.7 para el sur. En los controles, como siempre, me acompaña Carlos Pérez y también nos puedes escuchar, por supuesto, desde internet en canariasaraadio.com. También tenemos el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El martes ya sabes que es el día en que te queremos sorprender con todo tipo de estilos, mayormente instrumentales, desde música para cuarteto de cuerda hasta jazz vanguardista o algo de electrónica de vez en cuando. Todo ello aderezado con las secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Y nuestro primer tema se titula Scherer 8, es de Cuatro Cantones y aparece en el nuevo recopilatorio de música Vermella. Thank you. Tenía tanta sed que no intimidaba en el chat de la iglesia. Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Jaume Montsant, del blog oirparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Bueno, nos recomendabas un par de temas del nuevo recopilatorio de la Netlabel Música Vermella, empezando por este de Cuatro Cantons, ¿no? Sí, la verdad es que este recopilatorio les ha quedado muy bien. Llevan ya cerca de un año y medio de vida, Música Vermella, y bueno, salta a la vista pues la repercusión que han cogido, no solo en la red, sino la de fiestas y actos donde han participado y tal. Entonces, pues bueno, es un sello muy a tener en cuenta. Y nada, han publicado ahora esta recopilación, que es la segunda que hacen. Y bueno, vale mucho la pena, desde la portada, que es preciosa, hasta todos los temas que aparecen. Además que, como comentabas, Música Vermella es una Netlabel muy activa y que sale fuera de la red, ¿no? Tiene otras actividades en el ámbito de los conciertos y demás. Sí, es una gente que se mueve bastante y bueno, eso, muchos han participado ya en varios festivales y en varios eventos. Aparte han dado algún curso también y bueno, se mueven bastante, que eso es muy muy bueno en un Netlabel, que no se quede solo en publicar discos. De acuerdo, pues después de escuchar este tema, Shatter 8 de Cuatro Cantons, pues vamos, si te parece, con las novedades aparecidas en tu blog oirparacreer.com. ¿Qué destacarías de las reseñas que has escrito en las últimas semanas? Bueno, pues bastante ambient hay últimamente en el blog. Bueno, empezando por el trío este que ha publicado en Rural Colors, que es Gareth Davies, Jan Kleftra y Rom Kleftra también, que son hermanos. Es un disco muy bueno, es una pieza de 22 minutos, de los hermanos Kleftra estos, que son holandeses, y con la colaboración del inglés Gareth Davies. Y bueno, es una pieza de ambient drone así luminosa, muy muy dinámica, donde aparecen guitarras, clarinetes, así una voz así tipo spoken word y tal. Y bueno, vale mucho la pena escuchar. Y aparte, pues bueno, bastante ambient de Basic Sounds, el recopilatorio este de Sun Will Rise, benéfico para ayudar a las víctimas del desastre este de Japón y tal, que también está muy bien. Y bueno, como claro, siempre, dime. No, digo que de ese recopilatorio hemos hablado bastante aquí en el programa y en efecto sí. Tiene dos discos, uno es casi todo ambient y en sí. El segundo pues ya se abre un poco a otros sonidos, ¿no? Pero el primero de esos dos discos está escrito casi por completo en este género. Sí, de hecho el segundo disco es el que menos he escuchado, si te soy sincero, pero bueno, el primero es brutal, vamos, tiene unos temas, alguno en concreto que me ha encantado, y bueno, ya tengo por ahí apartado para las sesiones. Uh-huh. Y bueno, pues eso, destacar eso, que bueno, que está muy bien que la gente del NetAudio se mueva también para ayudar y para... Y bueno, un poco lo que comentábamos con Música Vermella, para no quedarse en publicar discos, sino hacer otro tipo de cosas e involucrarse en la sociedad de alguna forma. Y luego, pues por ejemplo, está uno de los discos de la Netlabel Passage, que comentamos también con Pachi Miller in Dub durante su intervención, este de SLP Field, ¿no? La verdad que es otro disco de ambient fino, ¿no? Sí, bueno, es que viene de Passage. A estas alturas ya sabemos que lo que publican siempre vale la pena. Entonces, pues bueno, otro genial disco más, o sea que perfecto. Entonces podemos decir eso, que las últimas reseñas de hoy para creer.com pues han estado sobre todo centradas en el género del ambient. Sí, supongo que también como se está acabando el curso y estoy estudiando y haciendo trabajos y eso, pues me estoy bajando más música ambient para eso, para ir estudiando y tal, y tengo un poco el tecno de lado ahora, pero bueno, volveremos pronto. Claro, es que aunque no sea necesariamente cierto, hay quien dijo que el ambient era música para estar oyéndola, pero no escuchándola, digamos, ¿no? De fondo. El buen ambient yo creo que es cuando además puedes concentrarte en él y encuentras cosas, pero la función básica del ambient es música de fondo. Sí, bueno, sí, es tal como dices, tampoco es así, porque sí que hay que prestarle atención también, pero bueno, bueno, claro, es una música así que no te distrae, digamos, si estás leyendo, si estás estudiando, que bueno, que te acompaña. Bueno, ¿y alguna cosilla más del blog que quieras destacar? Pues no, no, eso. Últimamente mucho ambient y bueno, todos discos muy buenos como siempre. O sea que una vez más está todo el mundo invitado a pasarse y a descubrir cosas. Pero también nos querías comentar algunas ideas que te están rondando la cabeza sobre las licencias Creative Commons, me parece, ¿no? Sí, a ver, te explico. Esto viene sobre todo por el net label que yo estoy llevando, que es Innocuo, y un poco el tipo de licencias y cómo se aplican estas licencias, ¿no? Entonces, nosotros en Innocuo publicamos, que supongo que es la típica, la no comercial compartir igual, ¿no? O sea, no se puede usar la obra con fines comerciales y puedes hacer obras derivadas, remixes, lo que sea, mientras se compartan con la misma licencia. El reconocimiento está claro que siempre está ahí. Entonces, hemos recibido algunos mails de DJs que están pinchando, quieren pinchar nuestra música, y como ellos están cobrando por pinchar estas sesiones, no queda a veces claro si esta parte de no comercial implica esto o no. ¿Me entiendes, no? Entonces, claro, técnicamente, si tú estás cobrando por pinchar una sesión y estás usando música que tiene la licencia no comercial, técnicamente no sería correcto porque tú estás obteniendo un beneficio con esa música de alguna forma. Pero es algo que nosotros no estamos de acuerdo en esto. Nuestra licencia es no comercial, pero nosotros somos un sello de techno. El tecno está hecho para pinchar en sesiones y para bailar. Entonces, para nosotros, o sea, hacemos música para que se pinche, independientemente de si el DJ cobra o no cobra. Entonces, en este aspecto, no sé si sería buena idea ampliar de alguna forma esta licencia o especificar más el tipo de usos que se le puede dar a la música. Entonces, bueno, claro, yo entiendo como un uso comercial, por ejemplo, si alguien coge una canción mía y la utiliza para hacer un anuncio de la tele, por ejemplo, o se dedica a hacer copias de CDs y a venderlas, distribuyéndolas y lucrándose. Pero un DJ que usa nuestra música para pincharlo en sesiones, de alguna forma también nos está reconociendo nuestro trabajo y nos está dando una publicidad en cierta forma, aunque él esté cobrando de eso, se esté lucrando, entre comillas. Entonces, pues bueno, eso, hemos tenido un par o tres de emails de gente que nos comentaba esto, que nos decía, hombre, es que yo pincho y me encanta vuestra música y tal, pero no sé si es correcto pincharla o os tendría que pagar algo o... Claro, yo contesto siempre que sí, que se puede usar esta música para pinchar una sesión, que yo entiendo los fines comerciales de otra forma. Entonces, no sé si quizás estaríamos hablando de derechos de explotación contra derechos de reproducción o algo así, pero bueno, es un matiz que quizás estaría bien eso, especificar de alguna forma. No sé tú cómo lo ves. Bueno, es que de hecho creo que se ha hecho algún estudio sobre qué entendían los usuarios que es uso comercial, porque en efecto es un término que puede darse a este tipo de ambigüedades. Y bueno, sí, igual que está, creo que hay una licencia un poco más específica que concreta el tema de si se puede samplear o no y demás. Pues sí, igual hacer una licencia donde se dejara claro que se permite el uso para sesiones de este tipo de música, ¿no? Pero bueno, yo lo que entiendo también que, claro, que ya por el mero hecho de poner una obra bajo licencia Creative Commons, pues eso ya da a entender que el autor está dispuesto a colaborar y que no va a tener ningún problema si tú le mandas un correo preguntando y demás, como que no impone tanto como un copyright que ya de entrada pues te planteas que de ninguna manera, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? Sí. Lo que a mí me ha chocado es esto, que gente de DJs nos hayan escrito con la duda. Claro, cuando yo lo entiendo, por supuesto que puedes pinchar nuestra música y si ganas dinero, pues mejor para ti, ¿no? O sea, no estás vendiéndola, no estás usándola para una publicidad o para... ¿Me entiendes, no? Es, yo qué sé, al fin y al cabo una sesión en una discoteca es algo efímero, ¿no? Que es durante esa noche y ya está. Entonces, bueno, contesto que sí, que claro que se puede usar, que bueno, y que si alguien del público le pregunta qué es esto, pues entonces que sí, que haga el reconocimiento y diga, bueno, esto es de Inocu. Claro, tampoco el DJ puede estar ahí con un cartel poniendo todos los temas que está pinchando, ¿no? Entonces, bueno, es algo que sí, que como dices, queda un poco ambiguo a veces. Y bueno, y nada, solo quería, pues nada, hacer el apunte este. Claro, es que en parte una de las ventajas de las licencias Creative Commons es que se pueden aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Prácticamente menos el software, que tiene sus propias licencias libres, desde la Wikipedia hasta algunas fotos de Flickr, hasta la música de las netlabels, o documentos, libros, lo que se quiera, todo emplea las licencias Creative Commons y con unos parámetros similares. Entonces, claro, es posible que a veces se queden un poco demasiado generales, digamos, ¿no? Claro, porque no es lo mismo aplicarlo a una música que aplicarlo a un texto, a una fotografía o... Claro, no, sí, no, es así. Pero bueno, pues a un texto también podría ser, por ejemplo, que unos poemas publicados en Creative Commons, que hay algún poeta, algún rapsoda por ahí que se dedique a hacer bolos recitando estos poemas y ganando dinero. No sé, claro, yo hablo de nuestro caso, yo la música que hago es para que sea pinchada, o sea, es nuestro objetivo, es música de baile. Entonces, esta pregunta como que para nosotros es muy obvia la respuesta ya, pero me sorprende eso, que haya gente que, bueno, que también es de alabar, ¿no? Que la gente se interese y diga, hostia, estoy ganando dinero con esto, no sé si estoy haciendo bien o no. Supongo que la mayoría de DJs ni se lo plantean, se la usan y ya está. Pero bueno, sí, es una cosa que supongo que si las licencias Creative Commons evolucionan, que supongo que tarde o temprano tendrán que evolucionar de alguna forma, pues es posible que sea en este sentido de especificar estas pequeñas cosas que quedan más ambiguas, ¿no? Aunque vamos, que está claro que a día de hoy siguen siendo muy útiles para un millón de cosas, ¿no? Pero siempre hay algún Sí. resquicio que deja lugar a dudas, claro. Claro, nosotros estamos encantados publicando así y así seguiremos. Pero bueno, es eso, son pequeños detalles que, bueno, que a veces pueden crear duda, pero bueno, también es muy fácil eso, enviar un mail y aclarar la duda y ya está. Y supongo que también todos los labels que se dedican a la música de baile, a la música para ser pinchada, opinarán más o menos como yo, es que no. No lo sé. Bueno, de todas formas hay que dar el tema para el debate. Y bueno, si te parece, vamos ya a escuchar el otro tema del recopilatorio de música Vermella, este de Oker, que es un artista que también tiene algún disco sacado con esta misma discográfica virtual. Y a ti te ha gustado bastante este último tema del recopilatorio, ¿no? Que se llama No Particles. Sí. Música vermella parece como que se ha abierto un poco en los estilos que publica, ya que empezó muy dubstep y así, y luego ha publicado también cosas de hip hop instrumental y hasta la anterior referencia, anterior al recopilatorio este, tenía toques de house y de techno. Y bueno, y en el recopilatorio este pues se refleja un poco esta diversidad que va cogiendo el sello, y este tema es un ejemplo también, que es más lento, es más con sonido muy limpio, y bueno, pues está muy bien también que abran un poco las miras y eso, mientras sea música buena, y siempre está dentro de una onda, digamos, de un estilo que es el suyo, ¿no? De breaks, hip hop instrumental, dubstep, breakcore. Pero bueno, me ha gustado de este disco eso, que es bastante variado y que, bueno, se deja escuchar perfectamente de principio a fin y es más, se hace muy ameno, o sea que perfecto. Pues vamos ya entonces a escuchar este tema de Oker, incluido en el recopilatorio de música vermella. Y muchas gracias a ti, como siempre, Jaume, por tu colaboración. Les recordamos a los oyentes que tu blog está en la dirección oirparacreer.com y nos remitimos al mes que viene para volver a escucharte. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y en internet en canariasararadio.com. Este es el programa Intangible 23, donde escuchamos en música bajo difusión libre y normalmente con licencias Creative Commons. Acabas de escuchar el tema de Occur, No Particles, incluido en el recopilatorio Música Vermella. Es uno de los dos de ese lanzamiento que nos recomendaba nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com, con quien hemos estado hablando hace un momento. Y vamos ya a seguir con esta edición del martes del programa. Una de nuestras secciones fijas hoy es la grabación histórica. Y tenemos a continuación al guitarrista Frank Hutchinson tocando este KC Blues. Boys, this is Frank Hutch, sitting back in the Union Square Hotel, just getting right on good red liquor. All right, Frank, step on it. Hutchinson ha sido descrito como el primer y verdadero bluesman blanco en grabar música. Ha protagonizado nuestra grabación histórica de hoy martes en Intangible 23 con este tema KC Blues del 9 de julio de 1929, registrado en la ciudad de Nueva York. Este hombre, Frank Hutchinson, fue minero. Y por aquella zona de Virginia fue donde aprendió a tocar con esta increíble destreza que demuestra con las seis cuerdas. Y otro dato interesante es que uno de sus temas ha salido hace un tiempo ya en el recopilatorio de la antología de música folk americana publicada por Harry Smith en 1952. Y por último ya te comento que en el archivo de internet hay disponibles varias grabaciones de Frank Hutchinson, además de la que acabas de escuchar, KC Blues. Y vamos ahora con otro tema más del álbum homónimo de Goines Manon Tropo. Nos ha llamado bastante la atención este proyecto argentino y hoy tenemos el tema La cárcel de mi ser. La cárcel de mi ser es la tercera canción que ponemos aquí en el programa Intangible 23 del álbum homónimo de Goines Manontropo, publicado por la net label alemana Getfónica. Un interesante trabajo donde las melodías pop y las instrumentaciones poco convencionales se dan la mano gracias a la magia de la informática. Y además la gente de Getfónica parece que está bastante activa en lo que llevamos de 2011, con bastantes lanzamientos y lo más reciente, un álbum por fin en formato de larga duración de Gosprom. Y a continuación tenemos un tema de cuarteto de cuerda, este primer movimiento del cuarteto número 9 del compositor norteamericano Ben Johnston. Thank you. Internet nos permite acercarnos a la obra de compositores muy poco conocidos por el gran público, como en el caso de Ben Johnston. En el archivo de la música gratuita podemos descargar una muestra de lo que es el álbum con sus cuartetos de cuerda número 2, 3, 4 y 9. En concreto se nos ofrecen dos de esos movimientos. Nosotros nos hemos encantado por el primer movimiento del cuarteto número 9. Y estamos ante un compositor nacido en 1926 y que tiene al parecer en estos cuartetos de cuerda su obra más destacada. Algunos la comparan con otros clásicos perdidos del escenario contemporáneo de Estados Unidos, como los estudios para pianola de Colin Nankarrov. Son piezas que durante muchos años han estado ocultas a los oídos del respetable, pero que antes o después se acaban recuperando. Y en el caso de los cuartetos de cuerda, los 10 que compuso Ben Johnston, se les aprecia sobre todo por su mezcla de técnicas más o menos vanguardistas y nunca aparca del todo la tonalidad, como hemos podido comprobar en este tema, aunque hay una pulsión vanguardista presente en todo momento. Y los encargados de plasmar en una grabación estas partituras eran los integrantes del cuarteto Kepler. Dejamos a un lado esta música clásica recuperada gracias al archivo de la música gratuita y vamos ahora con un breve tema, una de esas miniaturas folk que tanto le gusta hacer al alemán Gilly Cudi. How you bring out here, how you make for me. All you do to this place, I know, it's true. Muy cortito este tema, I know, lo sé, de Gilly Cudi. Aparece en su EP de Yaul Mashups, su cuarto lanzamiento dentro del mundo del netaudio y el que apareció en la discográfica virtual rusa Los Archivos Clínicos. El verdadero nombre de este multiinstrumentista alemán es Andy Roden. Y casi tan breve va a ser lo que viene ahora, el momento bizarro. Con la música de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann y reinterpretada de esta forma tan peculiar por el Dr. Phipps, llegamos a esta segunda sección fija de los martes aquí en Tajile 23, la que nos permite explorar los recovecos más estrambóticos de la música libre, lo llamamos el momento bizarro. Y hoy tenemos un tema que se titula Quick, Make It Stop, por favor, haz que pare, de The Rabbits, los conejos. Bueno, ya pasó. El momento bizarro de este martes era este tema Quick, Make It Stop de The Rabbits. Aparece en su álbum That Cave of Love, parte primera, publicado en 2008 en el label WM. Y The Rabbits es en realidad un grupo de Toronto que practica un pop rock un tanto esquizofrénico, con sonidos muy exagerados y que deforman unas melodías que seguramente eran bonitas en su origen. Este tema, Quit Make It Stop, es poco menos que un chiste, ya desde ese título, por favor, haz que pare. Y además de en este disco, apareció en el recopilatorio del año pasado Greatest Hit, donde varias net labels como WM o Peppermill unían sus fuerzas para difundir lo mejor de su catálogo, siempre con un sentido de lo poco usual dentro de la música, podríamos decir. Y bueno, nos queda ya poco en esta edición de Intangible 23 del martes, pero dará tiempo de escuchar algunos temas como este de Federale. Nos ha encantado esta canción del tren o Train Song. Esta Train Song de Federale es otra joya que aparece en el volumen número 10 de los Dead Peas Label Sampler, estos recopilatorios que dicha casa de discos de Francia, Toulouse en concreto, está difundiendo a través del archivo de la música gratuita. Ya hablamos ayer de estos discos y hoy le ha tocado el turno a Federale, el proyecto de Colin Hegna, uno de los muchos miembros del grupo de Brian Jonestown Massacre. Y es curioso porque Brian Jonestown Massacre mira mucho al rock psicodélico de la segunda mitad de los años 60, aunque reinterpretándolos a su manera, pero Federale tiene referencias todavía anteriores. Estaríamos aquí hablando de ese tono épico y de las voces femeninas que aparecen sacadas de una ópera que encontramos en los mejores temas, por ejemplo, de Joe Meek. Y para terminar esta edición de hoy de Intangible 23, vamos con un tema de Mequetrefe llamado Fire Walk With Me. Thank you. terminamos esta edición de hoy martes de Intangible 23 con la psicodelia gallega de Mequetrefe. Este era el tema Fire Walk With Me, uno de los incluidos en su álbum Playoff que publicó la net label Alga. Y te recuerdo que hace unas cuantas semanas estuvimos hablando con el cantante de este grupo. Y nos despedimos ahora sí aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y también en internet en canariasararadio.com. También nos puedes dejar tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasara.es, donde encontrarás las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles hablaremos de la nueva edición del Festival Plug organizado por la net label Pendrive. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.